Hola, saludos a todos los oyentes. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del EMN. Este es el episodio número 24 para el domingo 12 de agosto del año 2007. Bien, y estoy pensando en que cuando me caduque el carnet de conducir, creo que será mejor no renovarlo. No tener carnet en España tiene más ventajas que tenerlo. Por ejemplo, si tienes carnet y haces alguna infracción, te pueden quitar puntos. Si no lo tienes, como no tienes carnet, como no tienes puntos, pues no te quitan ninguno. Pero es que aún hay más. Resulta que si nunca has tenido carnet y te pillan conduciendo, te ponen una multa. Ahora bien, si te han quitado carnet por alguna sanción y te pillan conduciendo, nótese que es exactamente el mismo caso, además de la multa, te vas a la cárcel. Así son las leyes de este país. Y es que yo creo que hay algunos diputados que, en vez de pensar con la cabeza, lo hacen con el culo. Y ahora una noticia sobre Noruega y la prisión campestre. Noruega inventa la prisión campestre. Leído en es.noticias.yahoo.com. Por Pierre Henry de Salles el miércoles 25 de julio del año 2007. Prisión de Bastøy, Noruega. Algunos de los más deleznables criminales noruegos purgan sus penas en una prisión sin muros ni barrotes, en la que luchan por la rehabilitación criando corderos y cultivando fresas salvajes. En el marco idílico de una isla del fiordo de Oslo, la prisión de Bastøy es la antítesis de Alcatraz y bajo el sello de la ecología intenta facilitar la reinserción de los presos en la sociedad civil. Los extranjeros no comprenden que podamos tener asesinos, violadores y pedófilos sin muros, explica Oelvind Alnaes, director del establecimiento. Aunque estas personas hayan cometido actos abominables, esto no significa que se trate de personas abominables, comenta. En las edificaciones de un antiguo orfanato para muchachos difíciles, los 115 prisioneros de Bastøy, desde el pequeño mafioso hasta el asesino reincidente, se dedican a la carpintería, a la cría de animales, al cultivo de la tierra sin abonos químicos o incluso a la pesca del bogavante. Los reclusos llevan a cabo estas tareas con la ayuda de vigilantes que no portan armas y a los que llaman por su nombre. Alneas reconoce que es fascinante ver a una persona que durante años fue un matón, emocionado por el nacimiento de un cordero, e incluso, aplicándole respiración boca a boca, al animal para reanimarlo. Muy rápido uno comprende que se debe respetar a todo el mundo, afirma a bordo de un arado uno de los detenidos, Kurt, condenado por participar en una riña. Bjorn sostiene que, Bastøy es el mejor lugar del mundo, para quienes deben purgar sus penas en prisión. Aquí uno puede ser feliz, asegura este preso, recluido por un delito financiero. La jornada de trabajo va de las 8 horas a las 15 horas, después de lo cual los detenidos disponen de barrios libres para caminar por la isla, tocar música o hacer deportes. Incluso hay un equipo de fútbol que juega en una liga contra representantes de empresas locales. Jugamos todos nuestros partidos en condición de local, se sonríe Alnaes. A las 23 horas los reclusos deben retornar a sus pequeñas viviendas, que no se cierran con candado. El sistema está en un 100% basado en la confianza, asevera Axel Roadansen, un guardián. En el invierno, un solo vigilante acompaña a 5 o 6 detenidos que van a buscar leña al bosque, cada uno con una sierra, añade. En otra prueba de confianza, el ferry que conecta Bastøy con el continente es administrado por los prisioneros. En los últimos 6 años solo se ha registrado una tentativa de evasión, según Alnaes. Tales tentativas se traducen en un retorno a una prisión tradicional. Tormod, quien purga una pena de 3 años por importar estupefacientes, supo, al igual que algunos de sus compañeros, lo que era pasar por una prisión de alta seguridad. Mientras en los presidios convencionales, las visitas son muy limitadas, aquí, en Bastøy, es posible recibirlas más seguido, expresa este padre de 3 hijos. Aunque no hay estadísticas sobre el grado de reincidencia, Alnaes saca conclusiones positivas. Los prisioneros llegan aquí con una postura de duros. Después de 2 meses solo sonríen, asegura. Bueno, pues no está mal esto de la prisión, ¿verdad? Ahí todos libres y tal. Bueno, y ahora unas preguntas que me hago, que a ver quién es ¿quién es el que las contesta? ¿Por qué hay tantos yates atracados en los clubes náuticos cuando todavía hay quien no tiene ni lo indispensable? ¿Cuántas vidas se podrían dignificar con la parte de sueldo que los alcaldes, diputados y demás parásitos no necesitan para vivir? ¿A cuánto ascienden las comisiones inexplicables sobre cualquier obra o proyecto de inversión pública? ¿Por qué no aumentar las competencias y el presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción o del Tribunal de Cuentas? Buenas preguntas, ¿verdad? Bueno, pues ahora oigamos una noticia sobre la siesta. La siesta parece ser que la han implantado por ley en Hungría. ¿Por algo será? El Parlamento húngaro planteará en un referéndum instaurar la siesta por ley. Leo en 20minutos.es el 24 de julio del año 2007. El Parlamento ha aprobado el proyecto de ley. Ahora se necesitan 200.000 firmas para convocar el referéndum. ¿Está de acuerdo con que el Parlamento de la República de Hungría debería aprobar una ley sobre la introducción de la siesta? A los 8 millones de votantes húngaros se podría realizar pronto esta pregunta después de que el Comité Electoral Nacional estableciera a última hora del lunes que el tema estaba listo para someterse a un referéndum. Los proponentes del proyecto de ley sobre la siesta deberán recoger ahora 200.000 firmas para forzar un referéndum. Y estos han sido mis comentarios de hoy. Cualquier opinión sobre los mismos será bien recibida y la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.